Hemos comenzado un nuevo tiempo de cuaresma y obviamente lo hacemos una vez más bajo el problema del COVID. Y esto es ciertamente un desafío importante para nosotros los católicos porque tenemos que vivir un tiempo de conversión en el que muchos de nosotros no vamos a poder seguir los sacramentos de manera presencial. Y como he dicho en otras ocasiones, hablando del COVID y del el derecho que tenemos a practicar la liturgia, nosotros los católicos no somos protestantes. ¿Y por qué es importante esto? Parece un juego de palabras, ¿no? Algo ridículo. Obviamente, porque somos católicos, no somos protestantes. Pero ¿por qué lo digo? Porque, hermanos, muchas autoridades políticas, incluso que se declaran católicas, están convencidos que los sacramentos, nuestra participación en la misa, confesarnos, recibir la Santa Eucaristía, adorarla, etc., no son esenciales. Como sabemos, en muchas ocasiones nos hemos encontrado con que las autoridades políticas simplemente no contemplan el retorno a la misa, ¿no? Y en muchos de nuestros países, en América Latina y también en España, lo que han hecho los obispos es básicamente rogar a las autoridades políticas como si la participación en la liturgia no fuera un derecho, especialmente cuando se dan significativas excepciones a otras instituciones como el banco, por ejemplo, o como los grandes supermercados, donde la aglomeración, la presencia de personas o incluso las manifestaciones de protesta son permitidas y donde se violan todas las normas del COVID. Mientras que en las iglesias católicas y después de un año de COVID, hermanos, yo he estado en numerosas iglesias católicas en distintas partes del mundo, ¿no? He visto cómo se celebra la Eucaristía en distintas ciudades de Estados Unidos. He visto cómo se celebra la Eucaristía en Italia cuando fui a la beatificación de Carlo Acutis. Las he visto en distintos templos en Costa Rica cuando estuve ahí en noviembre. Y en todas he visto que el cumplimiento de las normas son las más cívicas que hay. O sea, no he visto otro lugar donde exista más civismo, más cuidado, incluso por momentos exagerado, ¿no? Que en una iglesia católica. Y cuando digo exagerado, no lo digo en tono de crítica. Yo creo que es mejor caer en el exceso que en el defecto. Y creo que las iglesias han querido demostrar, las parroquias, etcétera, han querido demostrar estos casos de civismo ejemplares. Entonces, la necesidad de que nuestros obispos tengan una visión un poco más firme respecto del derecho a participar de los sacramentos y que tengan también una posición más firme en la creatividad que tienen para que las personas accedan a los sacramentos o a los sacramentales, es una exigencia muy grande, ¿no? Cuando digo sacramentales, pienso, por ejemplo, lo que hizo la Arquidiócesis de México, que es desde el comienzo de la semana en que cae el miércoles de ceniza, desde el lunes, antes del miércoles de ceniza, proporcionó unas bolsitas con cenizas, ¿no? Para que la gente pueda recogerlas, las cenizas ya están bendecidas y puedan imponerlas en la casa. Entonces, el padre de familia puede iniciar la bendición con iniciar la semana, la cuaresma, perdón, con esta bendición en la casa. Y esto, como es un sacramental, efectivamente no tiene que ser impuesto necesariamente por un sacerdote, ¿no? Y claro, hay algunos sacerdotes que me dicen, mira, siempre existe el peligro del mal uso, ¿no? Del uso sin reverencia de las cenizas, ¿no? Pero también existe eso con el agua bendita. O sea, hay gente que le pone el agua bendita a su gato porque el gato está enfermo, ¿no? Y cree que ese es un buen uso. Entonces, siempre hay ese riesgo de abuso y, en consecuencia, hay una cierta belleza en el hecho de que la cabeza de la familia imponga las cenizas, ¿no? De repente a alguien se le ocurrirá que se le ha ocurrido que lo haga la abuelita, ¿no? Que es, digamos, la matriarca de la familia. Pero el hecho es que el miércoles de ceniza, que no es una fiesta de guardar, o sea, que no es obligatoria, es altamente recomendada, pero no es una fiesta de guardar, tiene esta alternativa, por lo menos, donde las personas participan del sacramental. Pero un buen amigo mío, que tiene una gran sensibilidad espiritual, una sensibilidad, digamos, que compartimos la mayoría de los católicos, o deberíamos compartir, me decía que lo que a él le parece extremadamente problemático, y la razón por la cual estamos viendo cosas tan feas que están sucediendo en el mundo en estos días, y tanto que algunos están pensando que es el fin de los tiempos, ¿no? Es porque el mal no está siendo combatido por la cantidad enorme de gracia que genera la participación en los sacramentos. Para nosotros los católicos, los sacramentos tienen materia y forma. ¿Eso qué cosa quiere decir? Que tienen una materia. O sea, el bautismo no se puede hacer virtualmente, porque hay una materia, el agua, ¿no? La confirmación no se puede hacer virtualmente porque tenemos el aceite. La comunión no se puede hacer virtualmente. Podemos mirar, podemos adorar, pero no existe la presencia física, que es esencial para que el sacramento ocurra, ¿no? Entonces, muchos de estas autoridades políticas que se llaman católicas dicen, bueno, hay que hacerlo virtual. Virtual lo pueden hacer los hermanos protestantes, porque para ellos la importancia de reunirse en comunidad es simplemente esa. Se reúnen en comunidad para colectivamente rezarle a Dios, ¿no? Y es curioso que los evangélicos, que no tienen sacramentos, sean más firmes y más combativos en pedir el retorno el derecho a la celebración colectiva de la fe, que nosotros los católicos, para quienes esos componentes son esenciales. Para nosotros los católicos, estar en gracia es esencial. Estar en pecado es terrible. Y como me decía este amigo que me hacía esta observación, me dice, el hecho de que tantísimos católicos, millones de católicos por razón del COVID, no estemos en un estado de gracia más apropiado, porque simplemente no podemos confesarnos con la suficiente frecuencia, porque no podemos recibir la Eucaristía con suficiente frecuencia, porque no podemos recibir esa gracia sacramental que transforma todo y que transforma nuestro alrededor. Entonces, el mal, ¿cómo no va a ganar terreno si la gracia no está siendo distribuida suficientemente? ¿Cuántos más expuestos estamos a las tentaciones, al pecado, al mal? Desde la ira que podemos tener cuando utilizamos redes sociales, hasta otro tipo de tentaciones dentro de nuestro propio hogar, ¿cuánto más expuestos vamos a estar a todas esas tentaciones y a todos esos problemas cuando no estamos recibiendo la gracia que necesitamos? Entonces, este tema, por el bien de nuestras almas, pero también por el bien del mundo, por el bien de la justicia social, por el bien de todas aquellas cosas que requieren transformación en nuestros propios países, necesitamos la gracia. Miren ustedes, pienso en Argentina, por ejemplo, donde en medio de la pandemia, en medio del desempleo, de la muerte de personas, especialmente personas mayores, por el descuido y la incapacidad del gobierno, en medio de la inflación, el gobierno logra un objetivo: legalizar el aborto, es decir, matar bebés. no, el gobierno no cumple con el bien común. Y las fuerzas del mal celebran esta aprobación, esta legalización del aborto, incluso cuando no pueden abortar porque no están dadas las condiciones de salubridad ni el acceso a las clínicas, ni nada, salvo con algunas excepciones menores. Entonces, ¿cómo no va a ser eso una muestra, una demostración de que hay una carencia tremenda de gracia y que el mal está reinando? La gente se muere de COVID. La gente se muere de hambre. Las personas no tienen trabajo para poder mantener a sus seres queridos y a sus familias. Y de pronto se legaliza el aborto. ¿Quién gana? No. Les pido perdón por la alarma de los bomberos, pero como más de una vez he dicho, aquí en mi oficina estoy muy cerca de un hospital, de uno de los hospitales principales de Denver, así que más de una vez pasa la ambulancia o los bomberos. Pero continúo. Lo que nosotros estamos viendo es un déficit de gracia. Los católicos que de verdad creemos en la acción de la gracia, en la acción sobrenatural de Dios, no podemos desconectar los males que están creciendo, que los vemos hirviendo, efervescentes, y no darnos cuenta de que el misterio del mal tiene más posibilidades de ganarle al misterio de la gracia, que siempre es superior, simplemente porque esa gracia tiene que ser recibida. Entonces, hermanos, mucha gente, cuando yo insistí 6 meses atrás, los católicos tenemos derecho a celebrar, tenemos derecho a celebrar, mucha gente me decía: no, Alejandro, hay que creer en las autoridades, hay que aceptar las autoridades, ellos sabrán cuándo es mejor. Sí, al comienzo, pero ahora es claro que no saben, está claro que no saben. Entonces, sí, de acuerdo a 2 Corintios 13, nosotros tenemos que aceptar, respetar y rezar por nuestras autoridades civiles. Pero no cuando se vuelve una tiranía, por más suave que sea. No cuando creen que tienen en la mano la sartén para determinar si los católicos tenemos derecho a cosas que son urgentes y a cosas que son vitales. Simplemente porque ellos creen que no es esencial, entre comillas. Para el bien del mundo, para el bien de nuestra familia, para el bien de nuestra propia persona, necesitamos el retorno a los sacramentos, y nuestros pastores tienen que ser conscientes de ellos. Y si no lo son, nosotros no solamente somos ovejas, también somos buenos perros ovejeros. Estamos al servicio de nuestro pastor. Pero parte del servicio del perro ovejero a veces es jalonear las vestiduras del pastor para que despierte y vea que los lobos se están acercando. Que tengas un buen día.